¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La Darren Pickering y Small Worlds es una agrupación dirigida por el pianista neozelandés Darren Pickering, que ya va por su tercer volumen con esta agrupación, un proyecto desde donde el pianista neozelandés intenta recrear una música basada en aires muy cinematográficos. La utilización de instrumentos electrónicos, pero no invasivos, sino acompañando ese sutil sonido proveniente de su agrupación. El hombre se ha declarado muy influenciado por músicos como Aaron Parks, Brian Blade and the Fellowship Band, The Cinematic Orchestra, los AST, ¿qué más? Jacob Carson, Clarence Coloracle, Richie Sakamoto, del cual versiona uno de sus temas, la Slowly Rolling Camera, solamente por nombrar algunos, ¿no? Pero dentro de este panorama de influencias encontramos, ¿no?, ese aire así cinematográfico de la mano de los Slowly Rolling Camera, de Cinematic Orchestra, de los ST, cuando no también, algo que Jacob Carson. Y fundamentalmente a mí me parece, que el sonido de la guitarra a cargo de Mitch Duyer arrastra un sonido muy ligado a lo que le conocemos a la Little Big de Aaron Parks, como también un aire y una aromita hace muy particular a la música de Magnus Sutton, el sobreviviente de aquel fenomenal grupo AST. Bueno, el mismo músico lo menciona, ¿no?, AST, como parte de sus influencias. Pero no se trata aquí de buscar quién es la madre de la criatura. Para ello tendríamos que escarbar muchísimo, pero muchísimo más atrás, mucho más profundo. No se trata de eso. Lo que sí es debatible y repudiable cuando son meras copias, ¿no? Pero aquí no hay copia, hay inspiración. Una inspiración tomada de estos músicos y recreada de una manera realmente fenomenal. Llama muchísimo la atención el sonido tan etéreo, tan particular, tan melódico, muy suave, muy sutil, muy escuchable, pero realmente muy escuchable, de este grupo Darren Pickering's Small World. Lleva publicados 3 volúmenes. Aquí vamos a escuchar el volumen 2, que publicó Rattle Jazz el 23 de noviembre del año 2023. Darren Pickering, piano, clavier, sistemas modulares. Por ahí algunos sonidos producidos por algunas aplicaciones de su iPad. Mitch Duyer en guitarra, Pete Fleming en bajo y Mitch Thomas en batería. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, estamos escuchando la primera parte de este disco, realmente fenomenal, ustedes habrán escuchado. Ese sonido tan limpio, tan sutil, tan delicado por momentos, muy melódico, muy melódico, con una tensión contenida en las interpretaciones del grupo, sin estridencias, sin efectos raros, contundentes. Contundente, por supuesto, es ese sonido que logra con su grupo en este volumen 2 de 3, producidos todos o grabados todos bajo el sello Rebel Jazz. Este, el volumen 2, publicado el 23 de noviembre del año 2023, la banda Mitch Doyer en guitarra, Pete Fleming en bajo y Mitch Thomas en batería, el propio Darren Pickering en teclados y efectos de sonidos electrónicos. Todos músicos neozelandeses, provenientes de una coqueta ciudad al sur de la isla de Nueva Zelanda, la tierra media de los hobbits, la bella isla con esos hermosos paisajes, donde se formó la saga, ¿no?, del Señor de los Anillos. La ciudad es Christchurch, con su nombre en maorí, Eitautahi, lugar desde donde provienen otros músicos muy conocidos, creo que ya anteriormente lo hemos mencionado. Por ejemplo, el gran pianista Alan Broadbent, radicado en los Estados Unidos, y otro gran y muy particular músico también con esta onda así, tan especial como lo que estamos escuchando, un músico de la troupe SM, el tecladista y pianista Mike Nock. Otro dato tan común dentro de los grupos de jazz es que, si bien el líder de la banda y el autor de todas las composiciones, decíamos que solamente dos de esas composiciones son reinterpretaciones. Una de Ryuichi Sakamoto, un pianista japonés fallecido creo que en el año 2013, ¿sí? Y otro, un tema de Adele, reinterpretado de una manera muy especial. El resto son todas composiciones del propio Darren. Pero la mancomunión del grupo y la dirección artística de la totalidad de los temas le corresponde al grupo, logrando esta democracia perfecta, tal cual ha dicho Enrico Rava con respecto a su teoría del jazz, ¿no? Bueno, sigamos escuchando la segunda y última parte de volumen 2 por Darren Pickering y Small Worlds, Cradle Jazz, 23 de noviembre del año 2023. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, esto fue volumen 2 por Darren Pickering Small Worlds, publicó Riddle Jazz el 23 de noviembre del año 2023. La banda Darren Pickering en clavier y sistema modular. Estaba tratando de ver qué es eso. Sistema modular Eurorack. Tiene que ver con sonidos electrónicos muy suavecitos que el pianista ha logrado aplicar para este álbum realmente fenomenal. Ustedes habrán visto o escuchado la sutileza de los sonidos electrónicos junto con el sonido de la guitarra. Una guitarra muy, muy suave, nada estridente. Me recuerda mucho, mucho, mucho a la Little Big de Aaron Parks, como también a la banda de el baterista sueco Magnus Ostrom. Bueno, semejanza solamente, ¿no? Pero bueno, la banda de el pianista neozelandés con este sonido muy cinematográfico, realmente muy muy muy muy entrador, muy atractivo, ¿no? Muy realmente muy muy atractivo, ha logrado componer un álbum dentro de esta saga de tres volúmenes en donde el pianista desarrolla o investiga estos sonidos cinematográficos. El volumen 3, el último publicado este año, fue programado en una de las salidas en vivo de nuestro programa Alrededor de Medianoche hace muy poquitas semanas. Bueno, nos vamos a ir justamente hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy. Hernando Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.